Lección 10. Gustos. Página 86. Actividad 2. Pronunciación. La sílaba fuerte. A. Escucha estas palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Salir. Música. Ordenadores. Escuchar. Televisión. Teatro. Jugar. Tenis. Discotecas. Leer.